sol, rostro, par, par, sol, rostro, se, sol, no, plata, abandonada y laxa, rostro, de un cuerpo, muerto, rostro, se, sol, no, se, rostro, no. Che. Sol, acuoso límite entre lo que par, rostro, se, sol, rosna, sol, la, rostro, sol, rostro, sol, rostro, ido.